para la radio. Inicio espacio publicitario. No es lo mismo dar noticias que bolas que se corren. Radiográfica, con las noticias bien puestas. Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/red-en-todo-estás-vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Teléfono 4302-8682. Todos los domingos de 7 a 9 de la mañana, Resumen Latinoamericano, un programa realizado para hablar de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Esperá, no, agarraste el camino, por acá no va, ¿eh? No, por acá tampoco. Evidentemente no me estás entendiendo. Che, no, pero esto pasó de moda, ¿eh? Esta es la que va, sabes que esto tiene mucho rock. ¿Querés actualidad? ¿Querés lo último en deporte? ¿Querés rock? Entonces, a partir de este domingo, de 22 a 24, no dejes de escuchar Domingos Dementes, el cargador para la batería de tu semana. Desde hace 8 años, le hablamos a tu corazón. Radiográfica, FM 89.3, un amor de radio. Estoy hablando a tu corazón. Fin de espacio publicitario. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes a todos y a todas los que están ahí escuchando del otro lado de este viernes gris con un poquito de lluvia. Esto es Hora Libre en el Barrio, quien les habla, Clarisa Gambera. Bienvenidas y bienvenidos a los chicos de séptimo grado de la Escuela 17 del Distrito 11. ¿Cómo les va? Bien. Bien. Les cuento que este es un espacio de la Dirección de Inclusión Escolar. Nosotros somos un programa que hace radio en las escuelas y ustedes vinieron acá a traer un poquito lo que estuvieron trabajando allá en Parque Avellaneda, que era la escuela, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, le doy la bienvenida a Néstor Cortés, mi compañero de RECA, a Ale Zárate, que está en la producción acá conmigo siempre, Paula Sotero en la operación técnica, y arrancamos con quien va a conducir conmigo este programa de hoy. Clara, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, la palabra es tuya, dale. Buenas tardes. Somos la escuela número 17, Juan Galo Lavalle, distrito escolar número 11. Al fin llega el día, pues el proyecto con el que estamos trabajando, con sexto y séptimo grado, ya termina. Tenemos muchas cosas para contarles. El día jueves 22 de agosto fuimos al Teatro Santa María, que queda en la calle Montevideo 850, a ver una obra de teatro llamada Hércules, escrita y representada en inglés, acompañados por nuestra profesora de inglés y maestra Sacar. Fue una hermosa experiencia y un gran desafío a la vez para todos. Yo te hago una pregunta. ¿Todos los que están acá fueron al teatro? Sí. Ah, mira, ¿y estuvo bueno ir al teatro? Sí. ¿Cómo es? ¿Era cerca o era lejos de la escuela? Lejos. ¿Y tuvieron que viajar? ¿En qué fueron? En micro. En micro. El micro. ¿Fue nada más que séptimo grado? No, de quinto, sexto y séptimo. Ah, una banda. ¿Cuántos chicos son quinto, sexto y sexto, más o menos? ¿Ustedes cuántos son en séptimo? 29. ¿Ustedes son 21? 29. Ah, bastantes. ¿Y los sexto también, más o menos? Y más o menos quinto. Bueno, mucha gente. ¿Y llegaron? ¿El teatro estaba para ustedes nada más? ¿O había otras personas? Vinieron otras personas. Habían otras escuelas también. Ah, mira. Entonces estaba lleno. Sí, lleno. ¿Y la obra fue toda en inglés? Sí. Qué difícil. ¿Y entendieron algo? Más o menos. Más o menos. Bueno, contame lo que prepararon en la escuela. Por eso entrevistamos a nuestra profesora de inglés. Bueno, tenemos el audio. A ver, Paula, si tenemos el audio que estuvieron haciendo los chicos. Buenas tardes. Su nombre es Paula Figueroa. Estoy con la escuela. Soy la profesora de inglés de los cuartos y los séptimos grados. ¿Hace cuánto? Hace ya 10 también vamos a realizar actividades posteriores, como por ejemplo trabajar sobre la personalidad de los protagonistas, qué características, por ejemplo, puede tener un héroe como Hércules, o bueno, su personalidad más que nada, qué cosas le gustaron más de la obra, qué otras no le gustaron, bueno, y hacer un par de trabajitos para que queden plasmados en la escuela. ¿Les gustaría representar una obra con sus alumnos? ¿Cuál? Sí, me gustaría, por ejemplo, el Flautista de Hamelin, para que ustedes, que son los más grandes de la escuela, se la puedan representar a los chicos más chiquitos. Muchas gracias, le agradecemos por su tiempo. De nada, chicos, a ustedes. Entrevista a nuestra profesora de inglés. Bien, ahí estaba escuchando a la profe de inglés que explicaba un montón de cosas vinculadas con que no hace falta entender todas las palabras. ¿Ustedes cuando vieron la obra entendieron todas las palabras? Más o menos. Más o menos. ¿Pero se daban cuenta de qué trataba la obra? Sí. ¿Y cómo es que se daban cuenta? Por los gestos, por las señas que hacían. Y por lo que iba sucediendo, claro. ¿No? Claro, la profe ahí decía que hay que empezar a entender el contexto y como amasar en la oreja para aprender a escuchar el inglés, porque a veces uno aprende palabras escritas, pero cuando escucha hablar a otros no entiende nada, ¿no? Claro. Bueno, acá están los periodistas entrevistadores, Jonathan y Jennifer, ¿cómo andan? Bien. ¿Ustedes cómo hicieron la entrevista? ¿Tenían previamente preparadas las preguntas? Sí. ¿Las tenían escritas? Sí. Bien. ¿Y fueron a buscar a la profe a dónde? Al aula. Bien, ¿y con qué artefacto hicieron la entrevista? ¿Con qué la grabaron? Con un grabador. ¿Un grabador de mano? Sí. Bien, ¿fue difícil? No. ¿A ustedes les costó hablar? Porque a veces hablar ahí en el grabador da vergüenza, ¿no? Les costó. ¿Y la profe se animaba también? Sí. Bien. Bueno, está buena la entrevista, ¿eh? Dale, seguimos con Clara. Además, con la señorita Mariel, trabajamos en prácticas de lenguaje, leyendo, investigando y analizando la historia y los personajes, para lograr armar una producción escrita basada en la obra que vimos. Hace mucho tiempo en el Monte Olimpo, el más poderoso de todos los dioses, Zeus, tuvo un hijo llamado Hércules. Hades, el dios del inframundo, no estaba feliz por este nacimiento, porque sabía que ese bebé era el único que podría terminar con él. Entonces ordenó a su sirviente Styx que lo destruya. Por supuesto, un dios no puede ser asesinado, porque son inmortales. El demonio Styx no pudo matar al bebé, entonces lo llevó a la tierra donde fue encontrado por un agricultor. Él y su esposa lo criaron como un verdadero hijo, pero ellos sospechaban que había algo raro en él, sobre todo por su fuerza y porque llevaba un medallón de oro colgado en su cuello. Cuando cumple los 18 años, sus padres adoptivos le dicen la verdad y animan a Hércules a buscar sus verdaderos padres. Él partió lleno de esperanza y ansiedad. Llegó al templo de Zeus y allí habló su padre con él y le contó la verdad. Además, le advirtió acerca de Hades y le ordenó convertirse en un héroe y le dijo que debía retornar al Olimpo. Hércules retorna al Olimpo, derrota a Hades, convirtiéndose en un héroe. Bien, bueno, Denis y Cristian. Sí, sí. ¿Esto lo hicieron en inglés o en lengua? En lengua. Bien, es eso, que se cruzaran las materias, se cruzaba, son prácticas del lenguaje y en lengua se metieron con inglés. ¿Cómo fue? ¿Primero escribieron esto o primero vieron la obra? Primero vimos la obra. Bien, ¿y después que leyeron la historia? ¿Y tenía que ver con la obra que habían visto? Sí. Son como los orígenes de Hércules, del Hércules bebé sería, ¿no? El primer capítulo, si hacemos la saga, empieza por acá, ¿no? Sí. Bien. ¿Y eso lo corrigieron con la seño? ¿Cómo hicieron un poco esa escritura que tienen ahí, esa producción? La escribimos en un borrador. Bien. ¿Y después? Contame, Denis, más cerquita del micrófono. La fuimos puliendo, trabajando, hasta que logramos esta producción. Bien, bien, ahí veo que está tachado, arreglado, escrito, reescrito. Bien, bien, bueno, te voy a pedir, Clara, mira, el teléfono de la radio por si se quieren comunicar con nosotros, el 4... 41 16 28 48. Bien, también le cuento a la gente que en www.programarec.com.ar van a encontrar parte de las producciones que venimos haciendo en las escuelas de la ciudad que hacen radio y que vienen y traen sus producciones acá a la gráfica. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Con un poco de música, les parece? El primer tema que ustedes eligieron, Bicho de Ciudad, de Los Piojos. Vamos con Los Piojos ahí, Bicho de Ciudad. Cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Es necesario Y ahí se van los piojos. Y seguimos acá con séptimo grado, que nos está contando lo que estuvieron trabajando. Y por supuesto, en un año de elecciones, los chicos de séptimo grado, y esto tiene que ver con la construcción de ciudadanía, estuvieron trabajando sobre esta temática y de qué se trata. Y en ese sentido recibieron la visita de una legisladora y ahora le van a hacer una entrevista al aire. Está al aire la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, Laura García Tuñón. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Buenas tardes. ¿Cómo Muy les va? Buenas tardes. Bueno, yo te voy a dejar en manos de alumnos de séptimo grado de la escuela número 17, Distrito Escolar 11, porque ellos tienen una serie de preguntas que les interesa que puedas responder. ¿Cómo no? Gracias, Clarisa. Nayeli. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo son las elecciones primarias acontecidas el 11 de agosto? ¿Qué opino sobre las elecciones? Para nosotros fue buena porque pudimos pasar estas elecciones que se llaman PASO, que nos permiten postularnos para para ser candidatos a diputado, senador y legislador de la ciudad. Y bueno, fue para algunos otros partidos muy grandes, fue de alto impacto porque pensaban que sacaban más votos y otros sacaban menos, pero bueno, se desarrollaron con mucha tranquilidad, que eso es bueno. Sabemos que coordinó programas educativos. ¿Nos puede comentar algunos? Sí, yo coordiné programas, pero principalmente para formación de los maestros. Se juntaban los maestros y algunos de ellos eran, por ejemplo, sobre educación sexual o sobre prevención del VIH-SIDA. Y después algunos otros que les servían a los maestros para pensar cómo dar mejores clases para los chicos, tanto en historia. ¿Qué avances legales se realizaron sobre la violencia de género? ¿Qué avances legales? Bueno, hay una ley nacional que se votó hace poquitos años que es sobre para prevenir toda forma de violencia hacia las mujeres principalmente, pero sobre violencia de género. Esta ley es muy buena, ahora falta que se aplique en todo el país. ¿Qué lugar ocupa la mujer en la política? Todavía tenemos que pelear nuestros lugares, si bien es muy importante que tenemos una presidenta mujer, tenemos por primera vez mujeres que son juezas de la Corte Suprema, que antes nunca había existido. Hay diputadas en todas las cámaras, pero solamente tenemos una sola gobernadora, que es la gobernadora Tierra del Fuego, con lo cual todavía nos siguen faltando espacios para seguir participando en la política, nos siguen costando, pero cada vez más hay más mujeres participando en política con poderes de decisión. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por las preguntas. Bueno, muchas gracias, Laura García Tuñón, diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Estuvo compartiendo desde su experiencia, ahora como legisladora, pero de experiencia docente, porque ella viene de la docencia, compartiendo con los chicos de la escuela estas clases sobre las elecciones que este año atraviesan la Argentina y la política en la Argentina. Muchas gracias. Debido a las elecciones legislativas acontecidas el 11 de agosto pasado en nuestro país, en el área de Ciencias Sociales, investigamos sobre ella. Son primarias porque se eligieron los candidatos a diputados y senadores que compiten entre sí dentro de un mismo partido para postularse en el mes de octubre. Son abiertas porque todos los ciudadanos, estén o no afiliados a un partido político, participan de la elección. Son simultáneas porque se vota en todo el país. Son obligatorias porque deben votar todos los argentinos mayores de 18 años o nacionalizados, si no serán sancionados, pero no es obligatorio para los mayores de 16 y de 70 años. Además, pasadas las elecciones, buscamos en varios periódicos por internet, en nuestra computadora, y leímos quiénes eran los candidatos elegidos por el pueblo y nos abocamos a los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por vivir en ella. Candidatos a senadores. En primer lugar, Gabriela Michetti con el 31,39% perteneciente al PRO. En segundo lugar, Daniel Filmus con el 19,85% perteneciente al Frente por la Victoria. En tercer lugar, Pino Solanas con el 13,27% perteneciente a UNE. Candidatos a diputados. En primer lugar, Sergio Berman con el 27,54% perteneciente al PRO. En segundo lugar, Juan Gabandier con el 19,85% perteneciente al Frente por la Victoria. En tercer lugar, Elisa Carrió con el 17,09% perteneciente a UNE. Además, averiguamos los requisitos necesarios para ser senador o diputado. Para poder ser senador debe tener la edad de 30 años, ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia en ella. Dura 6 años en su mandato y puede ser reelegido. El vicepresidente de la Nación será el presidente del Senado y podrá votar dentro del Senado en caso de empate. Para poder ser diputado, debe haber cumplido 25 años de edad, ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia en ella. Duran en su cargo 4 años y pueden ser reelegidos. Bien, linda investigación realizaron. Saben que hay, abierta, simultánea, todas esas palabras. Yo no sé si toda la gente estaba enterada de toda esta información. ¿Ustedes sabían esto antes? No. No, se enteraron ahí haciendo la investigación. Sí. ¿Y en qué materia hicieron la investigación? En ciencias sociales. Bien, ciencias sociales. ¿Alguno acompañó a algún familiar a votar? No. ¿Nadie no. sabe cómo es el cuarto oscuro? No. ¿Será oscuro el cuarto oscuro? No. Ah, no es oscuro, porque si no se ven las boletas, ¿no? ¿Cómo será un cuarto oscuro? ¿Alguien sabe? Cerrado. Es un cuarto tapado con papeles. Bien, ¿para qué? Para que nadie vea. Bien, ¿en la escuela de ustedes se votó? No. Ah, no se votó. Bien, las aulas en general son las aulas de las escuelas que se convierten en cuartos oscuros, que está tapado para que nadie espía a quién se vota, porque el voto es secreto, así no hay presiones. Y ahí están todas las boletas y hay que andar. Esta vez eran una banda de boletas, un montonazo, porque después para octubre van a ser menos las boletas, porque también se dirimía cada fuerza qué candidatos iban a conformar la lista. Pero bueno, así que usted esta vez acompañen a algún familiar para ver cómo es las elecciones. Sí. Bueno, sí. Después les pregunto, después de octubre les pregunto. Bueno, ¿les parece escuchar un poquito más de música? ¿Ustedes eligieron otro tema? Sí, Los Redonditos de Ricota. Vamos con Los Redondos, que están ahora ahí, la gente viajando a Mendoza. Paula se nos va para allá. Vamos con La Gran Bestia Pop. La Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radiográfica. FM 89.3. Recuperando el aire. Yo puedo hacer una denuncia porque me maltrata o me amenaza. Yo puedo exigir que no se me trate diferente por ser distinto. Yo puedo denunciar que entró a mi casa y rompió todo. La ley está de tu lado y hay un lugar para que eso sea una realidad. ¿Dónde? En la Fiscalía de la Ciudad. En la Fiscalía de la Ciudad. En la Fiscalía de la Ciudad. Hay un nuevo lugar para que puedas hacer tu denuncia. En la Fiscalía de la Ciudad estamos para escucharte, acompañarte y actuar. Llama a las 24 horas al 0833-347225, 0833-FISCAL. O acércate a la unidad de orientación y denuncia más cercana. Punto Patricios. La publicación de la Cooperativa de Trabajo Gráfica Patricios, con toda la actualidad gráfica y social, también dedicada a los medios de comunicación. Mundo Patricios, la conseguís aquí, en Radio Gráfica. Avenida de los Patricios 1941 y en la Federación Gráfica Bonaerense. Paseo Colón 731. Mundo Patricios, todos los meses. Abramos la boca. Pipiri, pipi, piribí. Suena eso, pero por eso hay que cambiarlo. Sí, gordo, tenemos equipo. Mauro Cabalín, Alicia Lado, Ariel Weyman y un montón de columnistas que te acompañamos todas las tardes. El primero de tu tarde. El dietero. Análisis de la realidad, ovnis, humor, romances, economía, todo en la tarde de Radiográfica. ¡Ovnis! Abramos la boca, el programa de la tarde de Radiográfica. Radiográfica, FM 89.3, desde el corazón de la boca. Fin de espacio publicitario. En hora libre, ahí pegaditos a la tanda renovada de la gráfica. Bueno, ¿cómo están? ¿Nerviosas, nerviosos? Nerviosas. Tengo un cambio de equipo porque le cuento a los oyentes que como los chicos armaron los bloques y están contando todo lo que hacen en la escuela, que son un montón de cosas, ahora estamos en el tercer bloque y entraron y salieron y hay otro grupo que se fue allá con Paula Sotelo a la operación técnica a ver también de qué se trata ese otro lado de la radio. Y entró el grupo que va a contar cómo es esto de séptimo grado. Ustedes son de séptimo grado. Sí. Se acaba, chicos, ¿saben eso? Sí. Se acaba la escuela primaria. Bueno, a ver qué estuvieron pensando con esto de el cierre de ciclo, con el cierre de la escuela. Cuéntenme. Este año es muy importante para nosotros, ya que cerramos un ciclo, la terminación de nuestra escuela primaria. Y fue así. Rápidamente, como caer de un trampolín, como desde hacer garabatos en jardín de infantes hasta caminar de la mano de nuestras maestras para lograr lo que hoy somos. ¿Cuántas cosas aprendimos en estos años? Cada una de las personas que pasaron por nuestras vidas nos dieron un sello imborrable en nuestro corazón. Si nos miramos en un espejo, vemos cuerpos adolescentes. Pero si cerramos los ojos, podemos ver nuestro interior, el cual está lleno de sentimientos, emociones, vivencias y aprendizajes. Durante esta etapa escolar nos acompañaron personas muy importantes, nuestras maestras y profesores. En preescolar llegamos de la mano de mamá. Allí nos recibió Mónica y Patricia. Con ellas hicimos nuestros primeros garabatos, jugamos en la casita y escuchamos los cuentos que nos leía la seño. En primer grado nos recibió con mucho cariño la señorita Mónica. Ella nos enseñó a escribir nuestras primeras palabras y a leer. Fue un gran desafío. En segundo grado nos recibió la señora Cristina. Con ella nos hacíamos concursos de trabalenguas, coplitas o adivinanzas, y siempre le regalaba al que ganaba algo, como plasticola de brillitos o golosinas. Llegamos a tercero con la señorita María Esther. Con ella aprendimos mucho y nos dio mucho cariño. Además, este año recordamos a la presencia de nuestra querida vicedirectora, señora Patricia Martínez. Aprendimos a escribir y evaluar nuestros logros a través de las tomas de escritura. En cuarto grado nos recibió la señorita Marcela. Con ella aprendimos y nos divertimos mucho. Además, nos acompañó en la promesa de lealtad a nuestra bandera. En quinto grado nos recibieron la señorita Patricia y Silvia. Con la seño Silvia representamos a Cyrano de Bergerac. ¡Fue genial! Con la seño Patri hicimos varias experiencias en ciencias naturales. La verdad, nos dieron mucho cariño y la vamos a recordar siempre. En sexto grado nos recibieron las seños Graciela y María Esther. Ya a la seño María Esther la conocíamos porque la tuvimos en tercero. Con la seño Graciela hicimos varios trabajos prácticos en ciencias sociales, con los cuales aprendimos mucho. Y ambas nos acompañaron y nos dieron mucho cariño. Llegamos a séptimo. En este grado tan especial nos recibieron la señorita Mariel y Mónica. Con ellas aprendimos mucho. Son muy buenas, nos escuchan y nos acompañan. Las queremos un montón. Por supuesto que no nos vamos a olvidar de nuestros profesores curriculares y de nuestra secretaria Laura, que siempre está en nuestro corazón. Les queremos decir gracias por todo. Ahora sí, le queremos hacer una mención especial a nuestra querida directora Graciela Tolosa, porque nos brindó un espacio para que nuestros padres puedan reunirse para conversar y organizarse en la elección de nuestras camperas y fiesta de egresados. Además de permitirnos juntar dinero vendiendo golosinas, alfajores, tortas, caramelos en el kiosco. Ella nos acompañó desde el primer día que llegó a nuestra escuela. Por eso le queremos decir que la queremos mucho y siempre va a estar en nuestro corazón. Ahora le queremos mandar saludos a la señorita Mónica de séptimo grado, a la directora y a la vicedirectora, y a todos los docentes de la institución. Bueno, ay, wow, todo ese reconto de momentos, de historias, de recuerdos que uno tiene en séptimo grado. Todos los que están acá iniciaron desde primer grado la escuela, ¿o alguno entró más tarde? No. ¿Vos entraste más tarde? ¿Cuándo entraste a la escuela? En sexto grado. Hace poquito. Uh-huh. Ya estaba el grupo armado. ¿Y fue difícil incorporarse a un grupo armado? Más o menos. Más o menos. Al principio sí, ¿no? Y pero después ya... Tuve compañeros, compañeras. Bien, estuvo bueno. ¿Vos, Clara, desde el principio estás en este grupo? No, yo empecé desde segundo grado. Segundo grado. ¿Te acordás cuando empezaste? Sí. ¿Cómo fue? A ver. Fue muy linda. La primera que se acercó a mí fue Milagros. Y después me fui haciendo más amigas, pero con la que más me hablaba era con Milagros. Ah, mira, ¿que son mejores amigas? Sí. Ay, son mejores. Después están sentadas juntas. Mili, ¿vos empezaste cuándo? Yo empecé en segundo grado cuando... Entré antes que Clara... Poquito antes que Clara. Mira. Bien. Y acá de este lado, ¿ustedes cuándo arrancaron, chicas? En primer grado. ¿Vos desde el inicio? ¿Y vos? Yo desde jardín. Ah, antes todavía. Ahí en la escuela hay jardín. El preescolar sería. Sí. Bien. ¿Pasaron todos los chicos que habían hecho el preescolar o algunos se fueron cambiando de escuela? Algunos se fueron cambiando de escuela. Bien. ¿Por qué? ¿Porque se mudaban? Sí. Bien. Porque se mudaban. Bueno, a toda esa gente que ustedes están mandando saludos, yo sé que algunos están escuchando la radio, el programa, por internet, desde la escuela, allá en Parque Avellaneda, porque trataban de engancharlo, pero bueno, por internet empezaron a escuchar, así que les mandamos saludos. Y está bueno, ¿no? Porque cuando uno recuerda todo el ciclo de la escuela, se acuerda de las cosas que hizo y de las personas. La escuela es un poco las personas, ¿no? No solo el edificio. ¿Ustedes de qué personas se acuerdan allá, a lejos? ¿Del preescolar te acordás de alguno o no te acordás nada? ¿Qué te acordás del preescolar? Es que jugábamos con todos los chicos en el patio. Que es la parte del jardín, que sí. No se mezcla con la primaria. Bien. ¿Y les da tristeza? Nos echó una parte que hace que me pongo a llorar, Milagro, cuando estabas leyendo vos. ¿Qué onda? ¿Da nostalgia terminar séptimo o tienen ganas? ¿O las dos cosas? Las dos cosas, me dice acá la compañera. ¿Ustedes, chicas? Yo me voy a sentir triste y a la vez feliz. Feliz porque voy a conocer nuevos amigos y triste porque dejo todo lo que más quería, por ejemplo, a mis amigos. Me siento triste porque voy a extrañar a mis compañeros y compañeras que me acompañaron durante 7 años. Me siento feliz porque comienzo una nueva etapa y voy a hacer nuevos amigos. Bien, todo eso a la vez pasa, ¿no? En los cierres, un poco de felicidad, un poco de tristeza, un poco de nostalgia y el miedo por lo nuevo. ¿Estuvieron pensando qué es lo nuevo que se viene? Sí, nuevas materias. Nuevas materias. Nuevos profesores. Una banda de profesores nuevos. Sí. Estudiar mucho. Claro, claro. Pero aparte eso de muchos profesores, porque ustedes la conocen a la señora Mariel, Mariel conoce cada una de sus historias. Acá de golpe se multiplican, por lo menos 12 son, ¿no? Sí. Bien, uff. No sé si todos no te van a caer bien. Algunos deben ser más copados que otros, ¿no? Sí. ¿Tienen planes ya de a qué escuela van a ir? Sí. A la América Comercial número 6. Bien. ¿Qué? ¿Por qué? ¿La conocías de antes? Sí, porque dijo? Iba a mi hermana. Ah, entonces ya vas a la escuela de tu hermana. ¿Y sí. Allá? Yo a la Normal 1, que queda en Callao y Corrientes. Sí, sí, sí. Tengo amigas que mandan a sus hijos de la Normal 1. ¿Por qué? ¿Quién te la recomiendo esa escuela? Mi hermana. ¿Va ahí? Está en la Normal 9, pero tiene una amiga que conoce la Normal 1 y va. Bien, está buenísima la Normal 1. ¿Ustedes, chicas, tienen planes? Sí. Contame. Yo voy a ir a la técnica 5. Bien cerquita del micrófono. Yo voy a ir a la técnica 5. La técnica 5. ¿Qué se estudia ahí? Administración de empresas. Administración. Claro, tiene como esa orientación, administración de empresas. Bien. ¿Y a vos te gusta eso? Sí. Bien. ¿Y vos tenés planes? Sí, voy a ir a la secundaria Saavedra. ¿Queda cerca de tu casa? Más o menos. ¿Cómo la conociste, esa secundaria? Me la recomendó mi primo. Que va ahí. Sí. Bien. ¿Te pregunté? No. Yo voy a la escuela Saavedra. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Por qué? Porque aparte voy a ir con Erika y me voy a sentir un poco más cómoda. Está bueno, cuando uno llega con alguien ya no está tan... Porque de ser los más grandes, ¿ustedes tomaron conciencia que de ser los más grandes pasan a ser los más chiquitos? Sí. Bien. Bueno, lo que les deseo es muchísima suerte, que disfruten lo que les queda, que todavía no terminó, hay que seguir estudiando, ¿no, señor? Tienen pruebas, sí, todo todavía. Hay pruebas, trabajos prácticos. Ah, bueno, todavía no se relajen. Chicos, hay que seguir. Bueno, preparen la fiesta, todo, pero no se relajen porque séptimo no terminó. Los felicito porque lo que están haciendo está buenísimo. El programa salió muy bien, se nota que han trabajado en el aula. Felicitaciones, señor Mariel. Saludos a los que nos están escuchando y nos falta un tema musical que tienen que presentar. ¿Quién me va a presentar el tema que, antes que se vayan? Porque se van corriendo hasta Parque Avellaneda los chicos. Vamos. Es de Daddy Yankee, Lo Bumba. Bien, ahí nos quedamos bailando con Daddy Yankee este viernes. Un poquito frío. Muchísimas gracias a la escuela número 17, Distrito Escolar 11. Gracias por trabajar tanto y nos encontramos la próxima. Escuchamos música, nosotros nos quedamos un ratito más. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llegó el tiempo de los dos. Lo que es. último bloquecito de Hora Libre. Si la gente viera lo que sucede cuando se va todo el grupo 29 corriendo con la maestra, todos saludando. Y bueno, te hice entrar a vos, Néstor, para que me cuentes un poco cómo vienen trabajando muy bien la Escuela de Parque Avellaneda, ¿no? Hola, Clarisa, hola a todos. Sí, la verdad es una escuela que trabaja muy bien. Es la cuarta vez que vienen al programa. Estuvieron los dos sextos, séptimo A y hoy séptimo B. Es un trabajo que se está haciendo durante todo el año con los dos maestros, con María Esther y con en sexto grado y con Mariel en séptimo grado. Bueno, con el apoyo obviamente de Graciela como directora, de Laura como secretaria. Y la verdad que sí, es una escuela que tiene proyectos. Fíjate vos, ¿no? El hecho de ir a un teatro a ver una obra todo en inglés. La verdad que me sorprendió muchísimo esa actividad. Mucho trabajo con la oralidad, como que el gran eje es la oralidad y ahí van entrelazando proyectos distintos que tienen que ver con esto de poner la palabra. Que el diagnóstico era que les costaba a los chicos y que mejoró muchísimo. Sí, aparte de lo que notan es que también a través del trabajo de la radio, ¿sí? Hay chicos que capaz que antes no se soltaban en el aula y ahora se están soltando muchísimo más y eso también lo remarcan y por eso la escuela pone mucho acento en el programa REC y en el trabajo que se hace en la radio de la escuela. El año pasado se fue a la escuela en forma muy discontinua y este año se está haciendo en forma muy regular durante todas las semanas. Bien, bueno, de eso se trata un poco REC, tratando de ser una herramienta pedagógica. Nosotros hacemos radio y eso tiene que ver con la comunicación, pero lo importante es que los docentes lo vean como un aliado para poner desarrollar contenidos que a veces cuestan un poco, ¿no? Sí, ahora les falta también van a hacer una muestra en la escuela, es decir, van a hacer una radio abierta. Ah, mira qué bien. Para diciembre, creo que la primera semana de diciembre hay que trabajar junto con las dos maestras, y la idea es volcar todo lo que se hizo en radiográfica, en estos cuatro programas, la idea es volcarlo en una muestra anual en la escuela y hacer una radio abierta que sea escuchada por las computadoras y por todos los alumnos de la escuela. Bien, aprovechando también un montón de cuestiones digitales y tecnologías que están ahí a veces durmiendo en algunas escuelas, ¿no? Sí, pero yo te digo que la usan bastante, digamos, tienen un buen uso de la computadora en el aula. Lo cual nosotros como profesores de radio nos facilita muchísimo. Claro. Digamos, el tema del trabajo, bajar un tema, editar una entrevista, se hace muy muy muy sencillo porque está el material ahí dentro del aula, ¿no? Está bien, bueno, te invito a escuchar un último tema y después nos despedimos. Es Palmito y la Orquesta de Juan Chau Sifón. Es música para chicos. Vos me mirás con cara de sorprendido, pero es compartir un poquito de música no comercial para niños. Ahí va, el tema se llama, es más difícil, lo escuchamos después, les digo, Dos, tres. Ya Regueja se llama, y ahí escuchamos. Regadera, yo fui a buscar. Abrí la canilla, la llené, las lindas plantitas fui a visitar. Algo rarísimo lo que pasaba, del agua a la tierra no quiso bajar. Parece que este agua era tan rebelde, también desafió la ley de gravedad. ¡Qué grave! Mi madre llegó y fue a ver las plantitas, encontró todo seco, me empezó a retar. Por más que le dije todo lo ocurrido, no pudo creer lo que quise explicar. Ya regué y no se mojó. Ya regué y no se mojó. ¿A ver las chicas? Ya regué y no se mojó. Muchachos, reggae y no se mojó. bueno, ya regué, ja. Ahí estaba el tema para escuchar otra música para chicos y chicas. Y me olvidé de decir que era el día de la bibliotecaria y el bibliotecario. ¿Y vos sabías? No. Qué cosa, nosotros, ¿eh? No. Venimos de la escuela, nuestro lugar de formación es la escuela y no sabemos que es el día del bibliotecario. No le dé bolilla esos días. Bueno, Marisol, que vino acompañando a los chicos de Patria Avellaneda, era la bibliotecaria de la escuela. Es un lugar que también, si se pone en acción y se integra con lo que vienen haciendo los docentes, está buenísimo la biblioteca. Sí, aparte vino con la pancita. Ah, no me di cuenta. Sí, está con la pancita, ya está de varios meses, está esperando. Creo que todavía no se viene el sexo. Bien, mirá. Bueno, así que feliz día a todas las bibliotecarias y los bibliotecarios que hoy es festejen su día. Bueno, se nos está acabando el programa. Nos queda un ratito. ¿Qué les podemos contar? Que vamos a subir todo lo que estuvieron viendo, escuchando, para que lo puedan ver a la página de REC, que es www.programarec.com.ar. Que ahí, ¿cómo es? Estamos armando videitos también, ¿no? Se está armando videitos. Gracias. Hoy, por ejemplo, estuvo Alejandra Zárate sacando fotos. La vi, filmando a full. Después ella baja el material, se lo pasa a Andrés Escobar, que es el capacitador de video, y arma un videito de 3 minutos, y eso aparece en la página, está muy bueno. Mostrando un poquito toda la experiencia y también tomando algún testimonio para que se complete un poco toda esta manera de mostrar cómo hacen los chicos producciones radiales, ¿no? Claro, la idea es mostrar un poco el camino desde que llegan a la radio, después cuando están armando un debate o están hablando y interactuando en la radio, y después una entrevista o testimonios a 2 o 3 chicos acerca de qué les pareció la experiencia de hacer radio. Un video de 3 minutos, 3 minutos y medio, que sería como un reflejo del programa de ellos. No en cuanto al contenido, sino en cuanto a la experiencia de hacer radio. Bien, con los chicos de secundaria es más fácil ver el rebote, porque enseguida van como metiéndose y lo ven. Los chicos, cuando vos estás en la radio, ¿no? Yo estoy en la radio y estoy en la 1 del 13. ¿Y se meten a mirar los chicos? Sí, se meten. Le gusta. La verdad que el hecho de... Este año empezamos con videitos así parciales, y la verdad que enganchó mucho a los chicos. ¿Viste? La parte de video siempre los pibes los engancha. Sí, es un soporte que tiene mucho más que ver con lo que ellos están haciendo. Sí. Bueno, esto fue Hora Libre en el Barrio. Ya nos empezamos a ir, nos vamos con un poco de música. Gracias por estar escuchándonos. Hasta el próximo viernes. Gracias, Néstor. Siempre es un placer tenerte acá dentro del estudio de La Gráfica. Gracias, Clarisa. Bueno, chau a todos. Chau, esto fue Hora Libre en el Barrio.